El libre pensamiento es filosóficamente libertario, crítico, racional, sensible, diverso y multicultural, con la diversidad como un valor y la felicidad como una meta. Hablamos de libre pensamiento con Fernando Lozada. Ahí estamos, señores. Momento del señor Fernando Lozada en la Revolución de la Mañana. Estoy medio trabado hoy, ¿eh? No es uno de mis mejores días. Bienvenido, Fer, ¿cómo andas? Buen día. Bien, muy bien. Muy bien. Acá pedaleando, esquivando mosquitos, ya que es el tema del día. Sí, señor. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Un poco de off y listo. Sí. El tema del pedaleo es porque viene la frente limpia, es como el auto, ¿viste? En la ruta, que se queda con mosquito pegado. Venís un poco expuesto, sí. Sí. El título, recordame el título, digámoslo al aire porque es buenísimo. ¿El de la columna de hoy? Sí, señor. Sí, ninguna mujer nace para monja. Genialidad. Ese es el título, ¿no? En realidad estoy apelando a la famosa frase que inmortalizó en su libro Sonia Sánchez, que dice que ninguna mujer nace para puta. Y no lo hago simplemente por una cuestión, digamos, de que queda bien o es cómico, sino porque considero que hay un paralelo entre la explotación sexual, la trata y la vida consagrada, ¿no? Aunque algunos por ahí se me van a ofender, o algunas, pero me parece que algo que parece en principio como opuesto, ¿no? Es decir, la vida consagrada y la trata y la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, ¿en qué se puede parecer algo religioso a la vida monacal femenina? Bueno, vamos a ver algunas similitudes. Ambos trabajan sobre la sexualidad y corren el eje del placer. Es decir, en el caso de la explotación sexual, deja de tener importancia que la persona que está siendo explotada sienta o no placer en el acto sexual, y en el caso de la monja, debe ser un ser asexuado, ¿no? Pero se opera sobre el placer. No es algo indiferente, sino que es central en ambos. Hay una despersonalización, ¿no? En las dos situaciones, las mujeres cambian sus nombres, utilizan seudónimos, y esto tiene que ver con una pérdida de identidad. La vestimenta, si bien también podríamos pensar que son absolutamente diferentes, son uniformes que funcionan como cosificadores, ¿no? Uno para exaltar el estereotipo femenino, sensual, y el otro para transformarla en un ente asexuado. Pero vuelve a estar atravesado por lo sexual la vestimenta y cumple la función de cosificación. Suelen estar bajo las órdenes de un varón, en ambos casos, alguno como proxeneta, otro como obispo, pero digamos, básicamente suele ser así. Y en muchos se da, en muchos lugares, en monasterios o congregaciones que tienen sedes físicas, se da la retención de la documentación, la retención del salario y el desarraigo. Como en el caso de la trata, que se las traslada, en el caso de muchas congregaciones no están más de 5 años en ningún lugar. Se las traslada permanentemente, entonces esto les crea una cierta dependencia porque no tienen, cuando se instalan en algún lugar, tienen que rehacer sus relaciones y no pueden salirse de ese sistema. Pasa, si deciden, no sé cómo se llama, desistir de su anotación para monja, no sé cuál es la palabra renunciar a sus votos. Renunciar a sus votos. Sí. Digo, quedarían varadas en un lugar X. Yo no sé cuál será la respuesta de la iglesia en ese momento, no, que no creo que sea nada positiva. Si te vas. Está solo, sí, si o sola en este caso. Me dejas hacer una preguntita con respecto a esto. Muchas veces esos traslados también se han hecho por cuestiones políticas. Yo recuerdo el caso de María Soledad Morales y la intervención de la iglesia en las marchas y demás, que empezaron a vaciar la iglesia de Catamarca por haberse inmiscuido en el pedido de justicia por María Soledad y a la hermana Marta Peloni, que la hicieron volar para otro lado, digamos. Los mismos códigos que utilizan cuando trasladan sacerdotes, es decir, las mismas lógicas no escapan a los institutos de vida consagrada donde están las mujeres, ¿no? Las monjas. También por algún escándalo sexual, como vamos a ver más adelante. Seguro. Porque por ser mujeres no quiere decir que algunas no cometan actos como abusos sexuales infantiles y cosas por el estilo. Es decir, son seres humanos y también están atravesados por las perversiones. En este caso, atravesadas. Bueno, hay otra similitud y están los mecanismos de captación, ¿no? Operan usualmente en estados de vulnerabilidad económica y emocional. Esto es bastante claro. son pocos los casos de las monjas, no voy a decir que voluntariamente, porque no quiero entrar por ahí en eso, es difícil discernir cuando alguien elige o no, pero hay todo un proceso de captación que tiene que ver con operar sobre la voluntad. Bueno, un poquito de historia como para saber dónde vienen. Esto no es un invento del catolicismo. Existían en culturas previas al cristianismo, había versiones similares. Por lo general eran vírgenes consagradas a la vida monástica, ¿no? Eso, muchas religiones precristianas lo podemos ver. Y el cristianismo probablemente adoptó esta figura a partir del siglo II o del siglo III, ¿no? En Occidente, durante muchos siglos, las aspirantes, que venían de familias nobles, aportaban su dote al entrar al convento, así que era también un mecanismo de financiación de la iglesia, ¿no? La tradición era que por lo menos una de las hijas mujeres de cada familia se consagrara a Dios, como pasaba con el segundo hijo, ¿no? El no primogénito, el que no era primogénito, que muchas veces terminaba como sacerdote. Y la iglesia terminó de esta manera quedándose con un porcentaje de las riquezas de las familias nobles, ¿no? De la realeza europea. En la actualidad, en el mundo, deben existir, yo más o menos estuve sacando cuenta con las congregaciones, unas 200.000 monjas. En Argentina, más o menos unas 7.000, ¿no? Y cientos de congregaciones registradas. El récord mundial de monjas lo tiene España. El récord mundial de monjas. Sí, lo tiene España. Somos el récord mundial de monjas. Ese lo tiene España, con casi 3.600... Bueno, hay 3.600 monasterios femeninos en el mundo, 907 están en España. Es un número alto, ¿no? Monjas de clausura, o sea, las que están recluidas, son 13.000 en España, ¿no? Es un número pequeño. ¿Sabes que yo fui a una, no me acuerdo ni dónde era, entré a una de esas iglesias históricas en Europa que tienen 7.000 millones de años, y donde había monjas de clausura que las exhibían cual zoológico. Claro. Digamos, estaban en un vidrio, había un vidrio y detrás del vidrio se las veía pasar. A las monjas que están enclaustradas en ese lugar, donde no pueden hablar entre ellas, es lo que me explicaba el guía de ese lugar. Pues es que no me acuerdo dónde era, no me vas a preguntar dónde porque no tengo ni idea. Pero sí recuerdo esa imagen de llegar al fondo de la iglesia y tras un blindex ver cómo había un sector de ese monasterio en donde las monjas pasaban y la gente podía ir a verla, le faltaba tres galletitas nada más. Sí, las de clausura, bueno, muchas veces se hacen voto de silencio, ¿no? Bueno, no te acordarás, pero en realidad hay muchas. En España hay 44 órdenes monásticas de estas características. Así que, pues en cualquier lado. En cualquier lado, te acuerdo. Bueno, los nombres también nos dicen, ¿no? Algo de esto. Los nombres de las congregaciones, por ejemplo, que existen en nuestro país, utilizan frecuentemente palabras como esclavas, ¿no? Adoratrices, siervas. Es lo más usual. Por ejemplo, ¿no? Esclavas de la Inmaculada Niña. Esclavas de una niña, es una cosa muy extraña. Siervas del Espíritu Santo de la Perpetua Adoración. Esto me sonó como a Peperino Pómoro en algún momento. Sí. Lo otro, hermanas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento. Digamos, esto algo nos dice del perfil que se busca, porque aunque se lo quiere disfrazar de un simbolismo teológico, ¿no? Esto como que en realidad no está queriendo decir exactamente. En realidad, sí, lo que hay acá es un culto a la sumisión, ¿no? Lo que se exalta es eso. Y en el nombre en sí hay un sadismo importantísimo, digamos. Sí, totalmente. Bueno, para tratar de entender un poco este mundo complejo del monacado femenino, recopilé algunas noticias, algunas bastante recientes, que nos pueden ilustrar algunas cuestiones inherentes al peligro que conlleva la estructura monacal femenina y su complejidad, que no es poca. Por ejemplo, en marzo del 2001, el Vaticano reconoció que cientos de monjas habían sido violadas por misioneros. Los abusos ocurrieron dentro de las congregaciones religiosas y comenzaron a denunciarse recién en los años 90. Así que en miles de años, en 1700 años de historia, debe haber pasado cosas realmente horrorosas, pero acá recién tenemos denuncias hace unos 30 años. Y se han constatado abusos en 23 países diferentes. O sea, esto no es una cuestión sectorizada, sino que ya es esparcido por todo. Esto está esparcido por todo el mundo y por todos los lugares de influencia de la Iglesia Católica, pero el grueso se produce en África, ¿no? Encontré un caso allí de un sacerdote que obligó a abortar a una monja abusada, ¿sí? Y ella muere y él oficia la misa de difuntos. Así que una joyita. Después un informe presentado en 1998 en referencia a las hermanas misioneras de Nuestra Señora de África informa que sacerdotes reclamaban a las monjas una especie de contraprestación sexual a cambio de confesión, ¿no? Estos son informes que mandó elaborar la propia iglesia. Otras, el abuso se produce a partir de una dependencia financiera de las monjas de sacerdotes que pueden pedir a cambio favores sexuales, ¿no? En una congregación hubo 29 monjas embarazadas. Un número escalofriante, ¿no? Bueno, también pasaban y pasan cosas como las del convento de Tuán, en Irlanda, donde hace un par de años fueron descubiertos esqueletos de recién nacidos y niños, algunos más grandes, en una cuba de hormigón en un antiguo convento católico de las monjas del Buen Socorro. Eso está en el condado de Galway, como decía antes, en Irlanda. Las muertes, o asesinatos, eso no sabemos, ocurrieron entre 1925 y 1961, ¿no? No estamos hablando de hace siglos atrás, sino esto es bastante reciente y debe haber personas responsables vivas de esto todavía. Esto, se descubrió 796 criaturas enterradas sin ningún tipo de inscripción, ataúd, lápida, nada, ¿no? Todo secreto, esto ocultado por las monjas, y la congregación al día de hoy se niega a dar explicaciones, ¿no? De qué pasó ahí, no se sabe. También recordemos que hubo congregaciones de monjas funcionales al robo de bebés durante la dictadura del franquismo en España. Relata, por ejemplo, Antonio Barroso, que es el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares. Esto lo dice textualmente. La estrategia de las monjas para robar bebés era absolutamente simple. Empezaban a dar vueltas por el hospital de maternidad viendo a las mujeres embarazadas. Les preguntaban si eran solteras, observaban a las que venían solas o con poca familia alrededor. Y si lo veían bien, las sedaban tras el parto y les decían que sus bebés habían nacido muertos. Habría que ver qué pasó también en nuestra dictadura y si hubo algún vínculo de este tipo entre las congregaciones religiosas y la apropiación de bebés. Pero bueno, volviendo a los mecanismos de captación que planteábamos, que son los mismos que utilizan las sectas y las redes de trata, Janina Lofval, que autora del libro Siervas Trinitarias y que lamentablemente falleció hace poco a los, creo que 34 años de edad en un accidente automovilístico, relató en ese libro su vivencia de 7 años y 2 meses en el Instituto Servis Trinitatis de Santa Rosa, La Pampa, ¿no? Durante el 2007 la organización fue denunciada por secta católica ante la justicia pampeana y los principales acusados fueron los sacerdotes Antonio Martínez, Racionero y Ricardo Latorre. Lofval, la chica, tenía 18 años recién cumplidos cuando ingresó a Servis Trinitatis y, sin embargo, había empezado a ser captada de mucho antes, lo que pasa que no podía ser oficial. Y ella dijo que muchas chicas entraron a los 12, 13 y 14 años. Y algunas citas textuales de una conferencia de ella que tomé, dice: ellos tienen un mecanismo de captación a través de la iglesia, donde fui confiada, ya que estaba en una situación muy difícil. Ellos me daban consejos. Después me cortaron los vínculos sociales porque era pecado. Una vez que entras, ocurre algo que es muy rápido y que salir resulta muy complejo debido a que te someten a la reducción a la servidumbre. Dormíamos 6 horas, otras 6 de oración cotidiana, como así también nos marcaban los horarios de trabajo y de estudio. Y acá hago un paréntesis y me acuerdo de Alika Kinan contando, sí, cómo le hacían exactamente lo mismo dentro del prostíbulo en Ushuaia, ¿no? Le escribían los horarios a los que tenía que levantarse, le manejaban la vida exactamente de la misma forma. Crea una dependencia de esas cosas, digamos, el acostumbramiento a que te digan a qué hora tenés que levantar, almorzar, cenar, desayunar, hacer tu vida, genera una dependencia a eso. Sí, un disciplinamiento. Un disciplinamiento, exactamente, sí, sí, sí. Esa es la palabra. Sí, sí, exactamente. Después decía, y esta es otra cita textual de ella que tiene que ver con esto, ¿no? El voto de la obediencia tenía 4 grados, y uno de ellos era no cuestionar, el que cuestionaba estaba cometiendo un pecado mortal, y de esta manera bloqueaban nuestra capacidad de reflexionar. Nuestra vida estaba destinada a Dios, y la familia era un apego desordenado, ¿no? Estas las cosas que contaba Janina en su libro, que se los recomiendo, Siervas Trinitarias. También recordemos el escándalo de Entre Ríos, cuando en septiembre del año pasado una ex monja del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá contó cómo eran las torturas allí. Explicó en qué consistía cada uno de los elementos y dijo que lo peor de todo fue la tortura psicológica a las que la sometía la superiora del convento, ¿no? Y dice textualmente: he vivido tortura psicológica, castigo físico, encierro de celda, como le llamaban a las habitaciones. En el lenguaje, sí, nuevamente tenemos la ideología bien marcada. Y duras reprimendas por parte de la madre superiora. El látigo, que se hace con cuerdas, que antes se pasan por cera derretida, que después se deja secar para que quede más duro. Nos autoflagelábamos, nos pegábamos en las nalgas. En las reglas estaba establecido que se haga una vez por semana, lo de pegarse, ¿no? También está el cilicio, al que describió como una especie de corona de alambre que aprieta la pierna y lastima, incluso llega a sacar sangre. Lo que contaba esta mujer, y que después fue verificado, es que si bien decían, no, esto es voluntario, hay toda una coerción, por lo cual no es voluntario en realidad. Hay todo una manipulación psicológica muy fuerte, esta dependencia, el no poder salir, el estar confinada en ese lugar, el castigo que también tiene, la sanción moral que tiene no someterse a este tipo de cosas, y que no es de un día para el otro. Esto es un trabajo gradual que se va haciendo hasta que la persona es llevada a esta situación de servidumbre y sometimiento. Se me venía a la cabeza aquel capítulo de los Simpsons del líder, ¿no? Ustedes pueden irse cuando quieran. Dice, pero era imposible salir del lugar, algo muy parecido. Exactamente. ¿Y qué dijo el obispo Puigari, que lo tuvimos acá en Mar del Plata? Textualmente dijo: las carmelitas mantienen tradiciones que son corporales, no son torturas, no son obligatorias. Libremente, los que quieran pueden usar el cilicio, aseguró, y luego de admitir en ese momento, dice: es usado solo los viernes un ratito, ¿no? Estas son frases del obispo Puigari. Sí, sí, sí. El primero el avalar, porque son costumbres ancestrales, claro, tradiciones. Claro, y después era un rato nada más, una mutilación de 10 minutos, no es tanto tampoco. Él los viernes un ratito. Sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, recordemos que creo que es para un capítulo aparte, ¿no? La congregación de misioneras de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta, que bueno, tiene más cosas aberrantes que es con. Para hacer una columna entera, que cuando quiera la hago. Sí, señor. Agendala. Sí, sí. Agendala. Que realmente era muy mala persona y en realidad era un sistema de recaudación de dinero en base al sufrimiento de los demás. Ahí no se ayudaba ni se sanaba nadie. Si se curaban todos, se le caía el negocio. Ah, por supuesto. Por supuesto, los miles de millones que recibió de donaciones los utilizaba para generar más lugares donde amontonar gente que sufría, claro, y dejarlos morir. Nunca invirtió un peso en investigación, en cura, en algo. En un medicamento. De hecho, no se daban analgésicos porque se consideraba que el sufrimiento purifica. Así que eso era la Madre Teresa de Calcuta, la autodenominada así. Lamentablemente, el 1 de mayo, la Universidad Nacional de Mar del Plata mandó un mensaje institucional con una frase de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Qué lamentable. No la voy a leer. No la voy a difundir. Después tenemos el caso, ya para terminar y que lo vincula un poco con Mar del Plata, de la monja japonesa Kosaka Kumiko, ¿no? Esta monja que fue acusada de abusos sexuales a niños sordomudos en Mendoza, en el Instituto Próbolo, ¿no? Junto con los curas Corbacho y Corradi, que eran decenas de criaturas durante casi una década, que fueron abusadas sexualmente, aprovechando también su condición de sordomudos, y realmente es un caso espantoso que también sucedió en la misma congregación en La Plata, y que esto ya venía ya hace décadas de Italia, ¿no? La congregación de Próbolo, que tiene también sus monjas, pero en este caso actuaba... trabajaban dentro de esa institución las Hermanas del Huerto, y que tiene dos colegios acá en Mar del Plata, que es el Santa Cecilia y el Gianelli. Y el Gianelli, justamente ahora estamos esperando al 16 de este mes que se dé la sentencia por los 44 casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, ¿no? Pero bueno, a modo de conclusión, yo creo que si buscamos que el género femenino logre verdadera emancipación, igualdad de derechos y oportunidad entre varones, mujeres o cualquier otro género disidente, Pensemos que una monja está sometida al régimen machista y patriarcal más violento de Occidente. Entonces, realmente, estas mujeres eligen someterse y ser sirvientas de por vida, deciden estos grados altísimos de despersonalización, optan conscientemente por abandonar toda práctica sexual. ¿Tenemos la seguridad que dentro de los conventos realmente son libres de irse? Yo me pregunto si no deberíamos luchar por la abolición de este sistema que me parece que es absolutamente contrario a la dignidad humana. La buena noticia es que en los últimos 17 años el reclutamiento para monjas cayó un 20%. Gran noticia. Sí. Gran noticia. Yo tengo una Argentina, ¿no? Sí. Yo tengo una última pregunta para hacerte, que sé que no te voy a complicar porque sé que vas a tener respuesta. Por el SOR, ¿qué significa el SOR? SOR. Ahí me complicaste, sí. ¿Vos sabés que? Sí, sí. Pero no, en realidad no me complicás. Ahora pensándolo un toquecito de Sorella, de hermana, como es hermano y es hermana, el SOR es un... En italiano, digamos. Es de, claro, o de latín. De latín. Sí. De hermana. ¿Listo, viste? Sí. Bien parado. Gran columna hablando de Ninguna mujer nace para monja.